¡La señora Valesca está anoche conmigo! Sé que tú sales con ella. Mejor no me mientas, por Dios. Tienes una doble vida, a veces escondidas, ¿o no? ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucedió? ¡Qué nochecita!